Bueno, yo soy Liliana Ongaro, la presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Garrahan. Y bueno, quería remarcar algunas de las cosas que se tocaron acá. Yo creo, como se decía recién, que el sistema de salud a nivel público está en crisis seriamente. Vemos en provincia, vemos en ciudad, vemos acá en el hospital que los trabajadores somos los más perjudicados. Acá en nuestro hospital, con una instalación de una carrera hospitalaria desde hace 2 años, donde se nos discrimina según las profesiones, inequitativa, no igualitaria, y que ha llevado a una diferencia salarial entre 3 y 10 veces entre las categorías bajas y las más altas. Nosotros de la Asociación de Profesionales hoy queremos hacer una denuncia al gremio de UPCN de este hospital, que ha pedido al ministro Tomada la intervención de la asociación como gremio. Queremos que esto sea claro y que se sepa. Y a partir de acá quiero un poco comentar cuáles van a ser las medidas que se van a tomar en los diferentes lugares y en el hospital. En el hospital de niños se va a hacer un paro el jueves 14 con un festival. En el hospital Posadas se va a hacer un paro con asamblea y sumarse a lo que después en la Asociación de Profesionales voy a comentar que vamos a hacer el día 13. Y AT Garrahan va a hacer un paro de 24 horas el día 13. La Asociación de Profesionales, el mismo día 13, va a hacer un cese de actividades a partir de la 1:30 y movilización en la defensa de los derechos de los trabajadores a gremiarse al Ministerio de Trabajo, y vamos a ser acompañados por los compañeros del Posadas, obviamente va a estar ATE, que va a estar en paritarias, y la legislatura de Ciudad, que nos va a acompañar. Gracias.